Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Hoy traemos aquí a nuestro programa una zarzuela basada en un romance marinero y que se realiza en tres actos. El título, La tabernera del puerto. La música de ese gran maestro Pablo Sorozábal. El libreto, argumento, Federico Romero y Guillermo Fernández Sau. Se estrenó el 16 de mayo de 1936 en el Teatro Tívoli de Barcelona. Vamos con ese argumento. Argumento general, aunque ya sabéis que yo suelo luego, bueno, pues contaros cada una de las escenas o canciones, porque nosotros queremos exponer esta zarzuela, como lo hacemos siempre en este programa, como si estuviéramos sentados en la butaca de esa primera fila de nuestra zarzuela. Bueno, pues todo transcurre en un pueblo imaginario del norte de España. Un marinero llamado Verdiet, que ha perdido la fe y no cree en la justicia divina, llega al puerto de esa ciudad natal del que ha estado 6 años ausente. Allí se enteran de que hay una taberna nueva a la que acuden los marineros atraídos por la belleza de Marola, que regenta esa taberna ayudada de su compañero Juan de Guía. Todos los marineros están enamorados de Marola y todas las mujeres están celosas de ella. Verdier se reúne con sus antiguos compañeros Leandro y Juan de Guía y rememoran sus días de juventud y sus aventuras. Ripalda, dueño del café del vapor, justo enfrente del café del que estamos hablando, que regenta Marola, está bastante disgustado por la falta de clientes, ya que todos acuden a esa taberna de Marola. Trama contra esta, escenas de celos y siembra cizaña entre el matrimonio de Antigua y Chinchorro. Juan de Guía quiere hacer contrabando con una partida de cocaína y comunica a Marola que, como Leandro está enamorado de ella, ha de convencerle para que él sea el que lleve a cabo esta operación. Marola duda y no sabe si atender la propuesta de Juan de Guía o salvar de una situación enojosa a Leandro, por el que siente un verdadero y apasionado amor. Por fin se decide a hacerle la propuesta a Leandro. Los planes de Marola y Juan de Guía son descubiertos por el marino inglés Simpson, quien denuncia a Leandro que va a ser juego de los manejos de Juan de Guía para llevar a cabo una operación de contrabando. Leandro queda abrumado. Él pensaba que el amor que le había demostrado Marola era sincero y ahora se da cuenta de que es falso e interesado. Marola está desesperada porque ama con pasión a Leandro y decide explicarle todo el asunto. Habla con él, le declara su amor y le explica que Juan de Guía es el padre de ella y que ahora le ha pedido su colaboración para llevar a cabo la operación del contrabando. Leandro comprende toda la situación y ambos entonan un apasionado dúo de amor. Marola no quiere abandonar a Leandro y decide acompañarle en la barca en el que ha de salir al día siguiente con la partida de cocaína. La gente murmuradora, al ver a Marola y a Leandro salir, imagina que ambos escapan para emprender una nueva vida lejos de Juan de Guía. Este, Juan de Guía, a quien le abruman los remordimientos, explica a todos su verdadera identidad. Declara que él es el padre y no el marido de Marola y que ha cometido la infamia de arrastrar a Leandro y a Marola a la aventura del contrabando. Comprenden el sacrificio de Leandro, quien por obtener el amor de Marola ha accedido a realizar esta operación. Todos están indignados y gritan: Juan de Guía es culpable. Aparecen en el puerto Marola y Leandro, seguidos por los carabineros. Juan de Guía se declara culpable y los carabineros le apartan de la pareja y le conducen con ellos. Marola y Leandro enlazan sus manos y Verdier declara que ahora sí cree en Dios y en la justicia divina. Leandro entra en la taberna con Marola y la rutina vuelve al pueblo. En fin, este es el argumento muy general que lleva, o es la base, como no, de esta zarzuela, La tabernera del puerto. Ahora, como ya sabéis que tenemos costumbre, nos vamos a sentar ahí en esa primera fila, en esa butaca, antes de que abra el telón, y ya os cuento cómo se va a desarrollar y cuál es el escenario de este acto primero. Bueno, pues nos vamos a encontrar con un escenario donde aparece el fondo, como no, el puerto, el mar. Y es una plaza donde a la derecha tenemos ese café llamado Del Vapor, el bar que regenta Ripalda y que prácticamente está siempre vacío porque enfrente o a nuestra izquierda está, bueno, pues ese café de Juan de Guía y donde está Marola, la protagonista de esta zarzuela, que dicen que por su belleza siempre está llena de gente. Vamos a encontrar en esta primera escena, el fondo, los marineros, mujeres cosiendo redes, los marineros con sus artes en las manos y que van a cantar a coro. Va a aparecer también en escena este Verdier, este hombre de unos 40 años, ataviado quizás a la antigua usanza de pescadores, que se va a sentar precisamente en esa mesa, en ese velador del café de vapor. Y que, bueno, pues Ripalda, el dueño, enseguida pues le va a atender. También aparece en escena un chico de 14 años, bueno, pues que vaga por las calles con su acordeón y que cuenta cosas y que también está prendado, a pesar de su corta edad, de Marola. Y en esa escena, pues con diálogo bastante largo que vamos a oír, vamos también a oír, cómo no, unas, en este caso, al coro cantando pues una canción muy conocida por todos, esa cuyo título eres blanca y hermosa como tu madre, morena salada como tu madre, en fin, vamos a oírla, seguro que os va a sonar, nos va a sonar a todos. Y se establecen unos diálogos entre Ripalda, Verdier y Abel. Y luego oiremos una canción que es un terceto donde cantan, bueno, pues está Verdier, está, como no, su amigo Simpson, un inglés que anda por allí, un poquito de estos que le gusta demasiado el alcohol, y pendiente de ellos, como no, Juan de Guía, esta habanera cuyo título es ¿Qué días aquellos de la juventud? Vamos a escuchar sobre todo al principio unos diálogos y luego, como no, el principio también, por supuesto, la introducción y el coro y esa habanera. Thank you. Buenos días, cafetero. Estoy despierto dormido. Hoy me entiendo. ¿Cuándo ha venido? Anoche atracó el teléfono. Sírveme un café caliente que está a la mañana fresca. Menos mal que algo se pesca y aún queda un hombre decente. ¿Queda alguien dentro? Un borracho que ha dormido aquí la mona. Es que hay una lagartona... El café, pronto, muchacho. En la taberna del puerto. ¡Qué joven la tabernera! Se bebe el mejor vinillo que viene de extrañas tierras. En la taberna del puerto, qué hermosa la tabernera. Se viven alegres horas bebiendo las horas muertas. En la taberna del puerto, Dios salve a la tabernera. Los hombres parecen tigres que huelen sabrosa presa. ¡Vete al diablo, sinvergüenza! ¡Debe una perra, señor! ¡Tú eres un enredador! ¡Trovador, como en Provenza! Toma, chico. Soy de allá. Marsellés, aunque me pese. Pero usted limosna ese. Pronto se lo beberá. ¡Que yo me emborracho! Tú y todos, soy borracho y borrilla. ¡Eres una borrilla! ¡Borrachos, dices! ¡Miodo! Está medio mundo loco. Salve, señora. ¿Tú crees en Dios, cafetero? Sí, señor. Pero muy poco. ¿Algo más, señor Verdier? Si tienes buena ginebra. En la taberna de enfrente. ¿Qué dices que en la taberna? Sí. Falsificada, ya vengo. No conozco yo esa tienda. ¿Hace mucho que no vino? Falto ya de Cantabrida 5 o 6 años. Ah, entonces para usted es cosa nueva. Hace apenas 3 meses que se abrió. Mírela. Inglesa. En la taberna del frente la reciben de Inglaterra. Pero a ti, gorrión de puerto, ¿qué te da la tabernera? Conversación, que no es poco, ¿eh? Sí. Y alguna mirada tierna. ¿Sabes lo que yo daría si me mirara siquiera? Oh, tan joven y enamorado. Todos andan a la greña, por si les mira o si no, esa endiablada sirena. ¿Desde que vino? Ah, que por lo visto es forastera. Aquí cayó en hora mala. El mar la arrojó a la arena. Y sabe Dios de qué infierno. Porque para mí la robó el pirata ese que le ha puesto la taberna. ¿O de qué lugar del cielo cayó? Porque es como una estrella. Es casada. Sabe Dios. Casada. Ay, si no lo fuera. Buena mujer. Es un sueño. Vamos, coplero, despierta. ¿Coplero es Sansón de insulto? No. Coplero es porque coplea. ¿No le ha oído ese indecente cantar de la tabernera? Pero, ¿ese cantar, muchacho, lo sacas de tu cabeza? Como le ha criado un cura, sabe latín. ¡Ay, si tu padrino aún viviera! No andarías por ahí rondando las tabernas. ni con hambre por las noches, ni descalzo por las piedras. Ya podría ser grumete. No le entusiasma la pesca. Si fuera a viajar. ¿Viajar? Darle la vuelta a la tierra. Correr esas aventuras que vienen en las novelas. Comprar y vender esclavos. Burlar a un barco de guerra. Naufragar en unas islas de salvajes o desiertas. Caer prisionero. Huir en una chalupa de esas que de un árbol corpulento se hacen dos con la corteza. Luchar con los tiburones. Subirme en una ballena. Dedícate al cine, pollo, que tú eres Tarzán y las fieras. Si quieres venir conmigo. ¿Otra copa de ginebra? La pones muy cara. La segunda es por mi cuenta. ¿Es usted? ¿Cómo decirle? ¿Es usted pirata? ¡Chico! ¿Qué? Respeta a mi clientela. Si un pirata te ilusiona, ya tienes en la taberna a Juan de Guía. Es posible. ¿Juan de Guía en Cantabreda? Juan de Guía, ese es el hombre. Y a fe mía que la tabernera de alguno de sus cruceros habrá sido buena presa. Mala fama le atribuyes. A mí me huele a tormenta. ¿Quieres decirle que salga? ¡Allá voy! ¡Marola! ¡Marola! Hasta la vuelta. ¿Y el señor Juan? Preguntan por él. ¿Quién era? Un marido forastero. Juan de Guía no ha salido de su cuarto. ¿Se le pegan las sábanas? ¡Mal agüero! Es que a veces se desvela. ¿Quiere decirle, patrona, que el Brasil está en América? ¿Cómo? Si usted se lo dice, es posible que lo entienda. ¿Qué le parece, Marola? Que bien hace quien coplea a cuenta de que si le mira o si no la tabernera. ¡Dejádmelo a mí! Que usted lo coge y se lo merienda. Así es. ¿Dónde está Leandro? Adentro. Ahora veréis. No se pierda. ¿No es por aquí? Por ahí. Oye tú, ven aquí. ¿Por qué no entras y le dices que en la ría solo nuestra barca queda por salir hoy? Le comprendo. Que se anuncia buena pesca y que como haga que entre por él... ¡Le pega! ¡Eso es! Pero él a mí, por eso no entré. ¿Bertier? Hola. ¿Qué galerna te ha traído? ¿Cuánto tiempo sin caer por Cantabreda? No salió flete. Pues te advierto que ha aumentado la fuerza. Hará un gimnasio. Y si digo de carabineros... ¡Vale, vale, ya me callo! ¡A mi pistis! ¡Calla, mala lengua! Dime con quién andas y te pondré medias suelas. ¿Qué pasa? Dice el patrón que... ¡El patrón no dice nada! ¿Qué? ¿Salimos a la mar o nos quedamos en tierra? Si queréis... Salid vosotros. Vamos, ¿sin ti? Sin mí. Bueno, fuera. Usted no lleva el timón. Y tú largas la vela. Y ya lo dice el refrán, que dos no discuten si no hay pareja. Todos fueron a la mar. Está la ría desierta. Salid vosotros. Que a mí, por lo mismo que hoy hay faena en la mar, hoy me apetece ser pájaro de ribera. Salid vosotros, muchachos. Y usted, patrón, si se queda, acuérdese del genio que tiene... La sardinera. ¿Quién? ¿Mi mujer? Valiente cosa me importa a mí esa tía vieja. Anoche hubo sus voces. ¿La vieron? Pero si era de ella. ¡Claro que era de ella! Y eso que no cogió la cafetera, cuando la coges distinta. Entonces es que le pega. ¿Pegarme a mí? Todo lo contrario. Cuando bebe, se vuelve más suave que una oveja. Le da por decirme que eso, que soy más guapo que... como es que el Banderas. Que desde que le vio, es el tipo que le llena. Y me arrea cada beso con ese olor que vuelca, que yo no sé qué es peor. Yo la prefiero serena. Vaya, Leandro, a la mar. ¡Ay, ala! Pero dejadle en paz, no seáis babiecas. La avaricia rompe el saco. Y el buey suelto bien que vuela. Mira, aquí mando yo. Y Senén, y Fulgen, y tú, ¿te enteras? ¡Ay, los que han salido a la mar no saben lo que se pescan! La tripulación, amigo, la tengo como la seda. ¡Vas a perderte, Leandro! Si Juan de Guía es en cela... ¡Dejadme dicho! ¿No estás loco? ¡Loco perdido por ella! ¡Por una mujer casada! ¿No es una locura ciega? ¡Tú no supiste jugar! ¡Esa baraja es francesa! ¡Dejadme dicho! ¿Qué sucede? No sucede nada. Que hoy es fiesta y no salgo a la mar... ¡porque no quiero! Bueno, pues tampoco hay que salir a la fuerza. Mira, hoy nos quedamos en tierra porque lo digo yo. Vamos. Bueno, vamos a la taberna. Que paga Fulgen, que es el que se ha puesto más perma. Ese chico. Ese chico. Ese chico ya verá cuando vuelva. ¿Quién es el memo que dice que Brasil está en América? ¡Ja! Verdier. Salud, Juan de Guía. Ahora salgo. Buena pieza. ¡Shocking! ¡Maltirio te peguen! ¡Arrivederci! ¡La vieja! ¡Simpson! ¿Quién eres? ¡Ah, tú! ¡Cómo tengo la cabeza! Creí que eras Verdier. Pero ese gran sinvergüenza estará en la isla del diablo cumpliendo alguna condena. Ay, Verdier, Eguían Negrero, Walter Simpson. Ya no pueden venir más. Pocos quedan. George se murió en una antena colgada. Pini en presidio. Kurt reventó de cerveza. Luna está de presidente del consejo allá en su tierra. Todos acabamos mal. Usted perdone, excelencia. Si soy Verdier, insensato, que coges la borrachera y no sabes lo que dices. Hablo bajo y con prudencia. Con prudencia o con Verdier. Siendo bajo con quien quieras. Y aquí llega Juan de Guía y acaso le comprometas. Hace días te esperaba. El asunto se dio mal. Hola, Simpson. A la peste con vosotros. Vaya un par. Ese está con la ginebra y a comprometernos va. No le temas, es un infeliz. Le domino como un bergantín. Obsérvale bien y ahora verás. La, la, la. De la juventud, la luna tan blanca y el mar tan azul. Bajo otros soles, por otros mares, con qué bravura, con qué bravura. Bogó mi nombre, son otros tiempos que ya no vuelven, y el recordarlos rejuvenece. Sembras y aquellas horas los vinos. ¿Cuántos caminos tiene la mar? ¿Cuántos escollos ocultos hay? Juega el veneno con el azar y nunca sabes ni cuándo llega ni a dónde va. Tan solo obediente navega el amor, sumiso al mandato de su capitán. Verdier, que quiere hablar ahora a solas con Juan de Guillén, que junto con el inglés deciden irse a un sitio discreto para hablar. Y Juan de Guía le dice que mejor sitio que en vez de en su propia taberna sea en la de enfrente, en esa que regenta Ripalda. Ripalda, que sale porque le han encargado tabaco, se lo deja ese encargo a Abel, a ese crío. Ahí hay un diálogo y luego aparece, bueno, pues una señora con un cesto de sardina o de pescado justo encima de la cabeza. Pero bueno, que anda pegando camba ya porque está un poquito llena de ginebra. Y su marido Chinchorro, que también, pues justo hace lo mismo que ella, aparece también en escena. Y juntos ahora oiremos de un dueto cómico titulado Ven aquí, Camastro, de Chinchorro y Antigua. También contarles que seguimos en el mismo escenario, han entrado por lo tanto en el café de la derecha. Y en medio de la escena, como no, se quedan cantando esta canción, pegando camba jazz ambos personajes. Vamos a oírla. Hablemos, Juan, si te parece, de lo que importa. Aquí, en la calle. En la taberna. No me ofrece seguridad. Quizá esté más solitario el cafetucho. Ni un alma en él habrá de fin. Si no la tiene ese avechucho. O creo de tener ese canijo. Adentro, pues. ¿También con este? No desconfíes del inglés. De ti, si acaso, mala peste, que eres moreno y marsellés. ¿Y el camarero tiene guasa? Lo alejaré con un pretexto. Cuando me vea por su casa. Nunca los pies en ella he puesto. ¡Uy! ¡Me ha mirado! ¡Me ha mirado! ¡Qué cerca los dos estábamos! Abel, tú estás enamorado. No importa, Abel. Hoy soy feliz y creo en Dios. Un éxito. Un éxito. Es la eterna. ¿Qué te sucede? Entérate de lo bien que sirve la taberna. Su dueño bebe en mi café. Él me lo ha dicho sin rebozo. Esto es coñac y no el de casa. ¡Ese tabaco! ¡Venga, mozo! Enseguida voy. ¿Qué te pasa? Pues que tengo que ir al otro lado del puente viejo. ¿Y qué? ¿Y qué? Que con el día que ha empezado tengo un lío en el café. Verás. Hacer leche en un caldero con esas pastillas que ahora traen. Guardar aparte en un puchero las moscas que en él caen. Cortar jamón en lochas finas, que de un cuarterón salen unas 40. Sacarle el huevo a dos gallinas, que ayer salieron de cuentas y no ponen las muy indinas. Untar de sebo las tostadas. Pintar los granos de café. Y las aceitunas aliñadas, redondearlas con el pie. En fin, la mar. Anda, macaco, ¿por qué no me haces tú el favor? Vas a por el tabaco y me quedo yo en mi labor. ¿Un cuarterón? Ay. Del de primera. De contrabando. Calla, chico. No te creas que es para un cualquiera. Escucha bien. De ese tan rico que expende la tabacalera. Voy al vapor. Al puente viejo. ¡Santo Dios! Si vi a Chinchorro, de pellejo no queda ni para un remiendo. flor de la frescura. Hola, antigua. Hola, ritúa. A ver si tenemos fresca. ¿Con quién? Con el propietario de tu cuerpo saleroso. ¿Con quién? ¿Con ese baboso? Ah, pero no te pega. Uy, lo contrario. Solo cuando estoy bebida me puede. Se fue a la mar. Hoy me puedes convidar sin miedo. Se te convida. Ay, tengo el gaznate tan seco de pregonar. Espera un poco. Echa un trago. ¿Cuánto vale? Yo lo pago. ¡Ja! Entonces, ¡en el caneco! Pero, oye, que me arruina. ¿Qué? Pero, santo Cristo, ¿dónde vas? ¡A Ginebra o a Barra! ¡Gasolina! ¡Vamos, hombre! ¡Sarri! Salino Prü. Oye. Dime. Empuja. Haz el favor. Que dejo el carburador inundado de gasolina. Ay. Así revientes, galocha. ¡Bárbaro! ¡Favor! Sí. ¡Socorro! ¡Pero qué mío, chinchorro! ¡Me cachis en la panocha! Ahí lo tienes, embobado, flechao por la tabernera. ¡Vecina! ¡Ya me he vengado! Joder, pero a este precio cualquiera. 5 duros me ha costado. ¡Que me arranquen la oreja! ¡Niño, paras pendón! ¡Qué demonio de vieja! Zamorra también. Voy a dar la garrote. No te expongas mi bien, que te arranca el bigote. Ven a Matití, que le viste cosas sin sorda, que no me llenas a mí, para siempre estar ahí. Vengo aquí a beber y olvidarme de que en mi casa duermo con una mujer que parece un brigadier. Ay, señor, que sufrí, no me deja ni vivir. Ay, señor, por San Blas, ¿cuándo te la llevarán? Ven aquí, bacalao. Que me arranca la falda. ¿Dónde la has agarrado? Es que me han convidado. Ay, pobre de mí. Mi vieja está borracha, ay, pobre de mí, que yo no estoy tan bien. Una vieja corta y pelleja y una abuelete como pareja se van del bracete por la calleja, cae una teja y hay un Belén. Ay, pobre de mí, mi viejo está borracho, ay, pobre de mí, que yo también lo estoy. Este viejo sucio pellejo se ha sacudido más de un pellejo. Y a mí me ha ocurrido lo mismo que al viejo. No sé cómo ha sido ni sé ya quién soy. Ven acá, mujer, que te lleve pronto a la cama, porque te vas a caer y te voy a sostener. Eso sí que no, tú la puedes con lo que llevas. Mira que me nado yo, la salanza que charló. Santo Dios, qué mujer de narices va a caer. Eso tú que ya estás, que no ves por dónde vas. Trumla, trumla, la lai. Trumla, trumla, la lai. Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa. La sobremesa con la zarzuela en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.